algún tipo de decisiones que tienen que ver con cómo se va a encarar este nuevo proceso en Argentina, que es inédito. Por otro lado, por primera vez tenemos en el poder un gobierno de derecha, antipopular, que llegó al poder por vía electoral, por vía del voto popular. Y esto de alguna manera hace que en muchísimos lugares el campo popular esté reflexionando, la clase trabajadora esté reflexionando, y de eso no escapa la CTA. ¿Por qué no nos contás un poco las resoluciones de la CTA y las discusiones que hubo? Lo hablamos un poquito el programa pasado, pero no tuvimos demasiado tiempo. Bueno, digamos, la base de las resoluciones de la central es la necesidad de unificar el campo popular. Los sindicatos, las federaciones de cooperativas, los movimientos sociales, los movimientos culturales, para enfrentar este gobierno de derecha, como bien, y es importante decirlo, porque en realidad es el gobierno engañoso, ¿no? Oculta su ideología. Yo creo que ahora está más claro que nunca. Y con las designaciones, sobre todo. Claro, exactamente, ¿no? Con las designaciones, que es un gobierno de derecha, reaccionario, que va a ajustar, que va a hambriar, que va a reprimir, por más que traten de disimularlo. Vos decís que es un gobierno de los dueños de la Argentina, habitualmente. Y de hecho, muchos ejecutivos, CEOs, como se dice, de grandes empresas multinacionales, están en las principales carteras de gabinete. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí lo que estuvimos analizando, bueno, fue un poco, para no repetir lo del programa anterior, un análisis sobre el significado de la derrota electoral, sabiendo y planteando que además no estábamos como en los 90, que en esa dirección había que preparar un como pueblo, no estábamos claro, como en los 90. Exacto, no estábamos como en los 90. Y en este sentido también, remarcar la necesidad que el movimiento obrero intervenga con un programa, como ha intervenido siempre históricamente en la lucha política en la Argentina. Es decir, ¿qué piensa la clase trabajadora? ¿Cómo piensa la clase trabajadora tiene que organizarse el país políticamente? ¿Cuáles son las prioridades? Exactamente. ¿A dónde destinar los recursos? Exactamente. Entonces, con la base de que que los trabajadores no paguen la propia crisis del capital. Uh-huh. Esta es la primera leída, porque vemos que todas las medidas que va a tomar el gobierno de Macri son todas medidas que tienen que ver con la devaluación, el ajuste, que ya se está viviendo, porque han aumentado los medicamentos, han aumentado los alimentos, la carne, 100%, la carne. Uh-huh. Entonces digo, se van a levantar la barrera de la importación, con lo cual se va a pegarle muy fuerte a los sectores de la industria nacional. Uh-huh. Textiles, los juguetes, numerosas, los zapatos, pequeña y mediana empresa van a ser golpeadas. Entonces me parece que en ese sentido nosotros, bueno, las primeras conclusiones están, a favor de abogar por la construcción de un gran frente de oposición consecuente, o sea, consecuente, luchador, que plantee también una perspectiva. Nosotros planteamos que los trabajadores tienen que ser la cabeza de ese frente. Uh-huh. Esa centralidad tiene que estar en las manos de los trabajadores. Y ahí nos planteamos un programa que recupere los programas históricos, ¿no? Como la Huerta Grande, la FAL, la CGT de los Argentinos, 26 puntos de la CGT, que exprese las formas de intervenir del movimiento obrero en la política nacional, ¿no? Programas de distintas etapas de la vida de la clase trabajadora argentina, en algunos casos contrastado con dictaduras, con gobiernos que no eran afines, y en este caso con la novedad de este gobierno consagrado en las urnas por derecha. El argumento que utiliza el gobierno de Macri y en general todos los gobiernos de la derecha es el control de la inflación. Y esto es una curiosidad, porque en realidad es verdad que hay inflación en la Argentina, moderada, ¿no? Hemos tenido lo que vivimos en la Argentina, hemos vivido varias hiperinflaciones e inflaciones desmadradas, Lo que sí observamos durante estos 12 años es que nuestros salarios, los salarios que nosotros acordábamos en las paritarias libres, en los convenios colectivos de trabajo, superaban de alguna manera o en etapas del año por ahí rezagaban un poco, pero después recuperaban y avanzaban. Y más o menos durante esos 12 años se mantuvo el poder adquisitivo. La gente, la clase trabajadora, sintió que sus vidas progresaban, que podían adquirir bienes, que podían acceder a ciertas cosas que antes no accedían. Esto, en realidad, la propuesta del gobierno de derecha es que no debe ser así, que no debe haber inflación. Y lo que proponen de entrada, casi siempre, y yo creo que en este caso no va a ser diferente, es producir un shock que va a devaluar el salario, va a poner los precios muy por arriba, y durante las etapas de negociación de paritarias, que pueden durar meses en algunos casos, algunas se cierran en junio, durante todo ese lapso el salario de los trabajadores va a estar devaluado por el aumento de precios. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuál es el fin de eso? El fin es, primero, lo primero que hace es transferir un montón de dinero a los que producen esos bienes, esos alimentos, esos medicamentos. Y el salario de uno se deprecia. Ahora, el argumento es que, ya lo está diciendo el mismo ministro de Trabajo, está pidiéndole a los gremios que tengan moderación. El primer efecto que produce eso es esta degradación del salario, y el ministro o los funcionarios de turno piden que la clase trabajadora aguante. Que aguantemos porque después todo se va a estabilizar. Ahora, esa estabilización va acompañada de la baja del consumo, de la baja del ingreso, y toda esa transferencia que se hizo de una clase hacia la otra nunca vuelve a la clase trabajadora, porque yo creo que va a ser una dura lucha tratar de ponerse por arriba del salario. Y fue a ser el conflicto central de la Argentina esa interpretación de los precios con la necesidad de los trabajadores de poder acceder a esos precios como se accedió en los últimos 12 años. Y el nudo central de la discusión en la Argentina va a ser el salario de los trabajadores. Esa es la impresión que a mí me da, como históricamente ha sido, porque en la época que los trabajadores planteaban esos planes de gobierno, esas propuestas para el país, ese era el conflicto central. Y sí, a margen de que en aquellas etapas había represión, muchas veces había exilio, había un gobierno dictatorial, en esta circunstancia pensamos también que va a haber represión, pero es otro el marco, no es un marco autocrático, donde las Fuerzas Armadas, los tanques están en las calles, donde están intervenidos los poderes. Por eso es una novedad importante lo que va a venir ahora en más, ¿no? Sí, yo digo, lo que creo que, si ya lo dijo Zulemita, que habían votado Zulemita. Pero digo, hay que... Sí, hay que fijarse, ojo, en esos pequeños detalles, ¿no? Que lo dijo claro. Si yo lo voté a Macri, porque es lo más parecido a mi papá, al gobierno de mi papá. Bueno, el gobierno del ajuste, el hambre, la represión, de la entrega nacional, de la dependencia. Bueno, ese es el gobierno de Macri. Uh-huh. Me parece que nosotros estamos, digamos, tanto como ATE como CTA, estamos planteando esas tres cosas. Una, la defensa del puesto de trabajo, otra, uh-huh, la defensa del salario, y la otra, la defensa de las políticas sociales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decíamos los 90 no volvemos nunca más y lo seguimos sosteniendo, uh-huh, es porque definitivamente vamos a tener que defender el conjunto de las políticas, porque los despidos, por ejemplo, nosotros somos trabajadores del Estado, los despidos, la no renovación de contratos, la suspensión de una determinada cantidad de programas sociales, no solo perjudican al trabajador, sino perjudican al beneficiario, que también es un trabajador, un compañero seguramente del campo popular, de los más humildes. Entonces me parece que nosotros tenemos que estar preparados para eso, sabiendo, y por eso los programas. Si bien es cierto que la defensa del salario es una cuestión importante, pero también es cierto que los programas del movimiento obrero hablaban de la nacionalización de la banca, el comercio exterior, hablaban de una reforma tributaria para que paguen los que más tienen, hablaban de poner en discusión el problema de la tierra en relación a políticas planteadas de reforma de la tierra y de la reforma agraria y de defensa del pequeño productor y el campesino y el originario. Tenía que ver con ratificar las políticas de la patria grande, que Macri ya empezó a plantear de que quería aplicarle la cláusula democrática a Venezuela, cosa que es imposible porque Venezuela tuvo 17 elecciones que fueron transparentes, y esta también, porque van a haber además la CTA y un montón de organizaciones populares van a ser también vedoras, organizaciones internacionales. Bueno, el mismo expresidente Jimmy Carter fue alguna vez vedor, claro, de las elecciones venezolanas. Entonces, de varias. Entonces, por eso hay que defender a la revolución bolivariana y denunciarlo a Macri. Que plantea que hay que aplicarle la cláusula democrática cuando ese gobierno fue elegido por elecciones limpias y transparentes. Entonces, todos estos programas que nosotros reivindicamos, los que nos planteamos, el tema de la justa distribución de la riqueza, proseguir con la política de memoria, verdad y justicia, combatir a los corruptos, pero también combatir a los empresarios corruptos y a todos los que hacen trabajadores.